Hola, ¿qué tal, morros y morras que nos escuchan en esta tarde? Les habla desde esta cabina su amiga Adriana. Y su amigo Jorge. Y donde quiera que se encuentren escuchándonos en su vehículo, su chanton, en la chamba, les mandamos un fuerte saludo desde su programa de radio, Los Morros de Hoy, donde, como ya saben, pueden hablarnos, escribirnos, contactarnos, para contarnos qué les acontece en sus vidas. Y bueno, pues vamos a empezar con la emisión de este día llamada Ayer no la soltabas, hoy no te la acabas, que trata sobre la cruda después de la borrachera, algunos mitos urbanos y datos curiosos que giran en torno a este estado del cuerpo humano que tanto les encanta experimentar a los morros de hoy en día. Y bueno, para empezar, Jorge, ¿tú sabes lo que es la cruda? No, ni idea. ¿Qué es eso? Bueno, radio escucha, les hago la misma pregunta. ¿Saben ustedes qué es la cruda? Pues bueno, la resaca o cruda, como le decimos aquí en México, es el resultado de la intoxicación del organismo, provocada por la ingesta de una dosis excesiva de alcohol. Es la aparición de una serie de síntomas al día siguiente de haber bebido todo ese alcohol. Pero todo esto pasa porque el hígado pues llega un momento en el que no tiene la capacidad para poder metabolizar todo lo que estamos metiéndole al cuerpo. O sea, imagínense, cuando llega a tener esa incapacidad se tienen todos los efectos de la cruda. Y bueno, pues obviamente toda la gente ha tratado de encontrar remedios caseros a través del tiempo para curarse la cruda. Los más alcohólicos dicen que veneno mata veneno. Ja. Seguir tomando es lo que evitará que te llegue la cruda. Otros remedios son comer pozole, camarones, menudo, chilaquiles o algún platillo picoso o antojito que te ayude a sacar la cruda. Hay los fanáticos de la chela que creen que tiene poderes medicinales y que con una bien helada nos curaremos de la cruda. ¿Creen ustedes eso? Aunque yo pienso que la cruda moral y económica, esas sí no tienen remedio alguno. ¿Qué piensas tú, Jorge? No tienen solución. De verdad, yo siempre pienso, ya no lo vuelvo a hacer. ¿O qué piensan ustedes, amigos? Como siempre, les invitamos a que nos digan qué piensan ustedes. ¿Conocen algún otro remedio para combatir la cruda después de las borracheras? Llámenos, cuéntenos sus métodos. Y bueno, aquí tenemos una llamada de nuestro fan Tony que nos habla casi todos los días. ¿Qué tal, Tony? ¿Qué nos cuentas el día de hoy? ¿Cómo te ha ido? Ah, bien, bien, gracias. ¿Qué onda, Adriana? ¿Qué onda, Jorge? Miren, pues yo nada más les llamaba para decirles un remedio infalible que yo siempre aplico después del reven para que no dé cruda. Hay que servirse un vaso de agua mineral bien fría con limón y sal y azúcar y es como un suero, entonces esto te vuelve a la vida. Oye, pues suena bien, ¿eh? Excelente. Tony, pues muchísimas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. ¿Alguna canción que quieras escuchar o dedicarle a alguien, pero que ya no sea la misma de siempre, oye? Ah, sí, mira, la de Jet, la de Acos de Garzón, dedicada para todos mis amigos de la peda. Ya estás, Tony, entonces vamos a escuchar esta rola y regresamos con más de Los Morros de Hoy. Ayer no la soltabas, hoy no te la acabas. Morros, ya estamos de vuelta aquí en su programa Los Morros de Hoy. Tenemos aquí otra llamada de una amiga. Hola, ¿con quién tengo el gusto? Hola, me llamo Maggie. Y pues solo quería comentarles, ahora que no hay nada que hacer por acá, lo que me pasa a mí en el antes y el después de una de mis borracheras. La verdad es que yo sí estoy bien atascada siempre con eso del pisto. Primero todo es felicidad, ya saben, chupar y chupar, pero a las 10 cubas ya se me borra el cassette y como que mi cerebro duerme, pero mi cuerpo sigue activo, haciendo cosas que yo ni en cuenta. Pierdo el conocimiento bien pasado de lanza. Al otro día no me duele la cabeza, ni el cuerpo, ni nada. Es bien raro, porque solo me da muchísima hambre y ya saben, monchis, monchis. Y eso es todo. Después de eso, toda la normalidad. Ah, pues qué buena suerte que seas de esas pocas personas a las que no les pega la cruda. Dichosa tú, porque a mí me pega muy fuerte. Tú, Jorge, ¿qué te pega la cruda? ¿No te pega? ¿Cómo eres? Ah, ¿cómo? No, pues a mí sí me pega, o sea, no, no, no. Dolor de cabeza. No, me la paso dormida todo el día, o sea, no, no. De verdad, la cruda no es mi fuerte. Pues bueno, gracias Maggie por compartir con nosotros tus vivencias y por escucharnos. No, al contrario, pues más bien gracias a ustedes por abrir este espacio, a todos los jóvenes, los morros de ahora, como ustedes dicen. Y pues seguimos en escucha, muchas gracias. Y vámonos a escuchar esta super rola que nos han estado pidiendo mucho últimamente. Y va dedicada para todos los crudos. A bailarle. Estimados radioescuchas, y pues a punto de terminar su emisión Los Morros de hoy, y tenemos la última llamada de esta tarde. Hola morra, ¿cómo te llamas? Hola, soy Tete, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Tete? ¿Cómo estás? Oye, pues ¿tienes algún comentario, algo que nos puedas comentar acerca del tema del día de hoy sobre la cruda? Pues la verdad es que en el momento te la pasas muy bien. Ya después, cuando se te baja todo lo que traes arriba, te pega una super cruda que no sabes qué hacer. Es verdad que hay muchos remedios, sin embargo no todos son efectivos, pero sé de uno que sí te hace olvidar el malestar de la cruda. A ver, Tete, cuéntanos cuál es este remedio, porque te lo aseguro que muchos de nuestros radioescucha te lo agradecerán. Pues ve, yo aplico siempre una guacamaya bien picosa con una buena michelada y con eso estás como nueva otra vez. Oh, qué bien, ese remedio es muy bueno, de seguro lo tomaremos en cuenta. Eso de las guacamayas, creo que ya sé cuáles habla, son unas muy buenas, ¿eh? Yo también las he probado, se las recomendamos. Bueno, morros que nos escuchan, ya nos vamos, los dejamos con todos estos tips, espero les hayan sido útiles y si no, pues llámenos o déjenos los mensajes en nuestro correo, se los redamos. Se los recordamos, es losmorrosdehoy@hotmail.com. También los esperamos que visiten nuestra página web en www.losmorrosdehoy.com.mx. El teléfono de cabina es 828-3848. Aquí esperamos todos sus comentarios de lo que quieran hablar en los programas, las rolas que quieran escuchar, dedicar. Y ya saben, este es un espacio abierto a todos los jóvenes para que puedan expresar sus sentimientos y emociones. Gracias. Hasta luego.